árboles fríos, la estación oscura. A poetas cobardes les mete pavura. Sin embargo, cuando viene tu figura, firme y taconeando, vos la haces pintura. Trompa de elefante, ojos de dragón, pastis, volves arte, constitución. Desacreditan mi arte de seducción, migo mías, en noches de tanguerías y sin parar de mirarte. Caen sentados detrás de sus ratones, no dan tregua, me dicen guacho, robaste, ¿qué haces con tremenda yegua? Trompa de elefante, ojos de dragón, sabios, tus ojos entrecerrados.